México tiene más de 11.000 kilómetros de costa que abarcan dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, incluyendo el Golfo de México y el Mar Caribe. Alberga algunas de las barreras de coral más importantes del planeta y habitan en sus aguas alrededor de 5.000 especies de peces y aproximadamente un tercio de las especies conocidas de mamíferos marinos. Sin embargo, la creciente presión del cambio climático y las actividades humanas han puesto en jaque a todos estos ecosistemas. Corales que antes brillaban, ahora se apagan. Especies que solían prosperar, desaparecen. El desarrollo costero avanza y las comunidades que dependen del mar para sobrevivir enfrentan un futuro incierto. Mar en jaque. Costas mexicanas. Episodio 2. Línea de costa. Habitamos la tierra, habitamos la línea de costa, pero también habitamos el mar. Extraemos recursos de él, zarpamos barcos, nadamos, buceamos, por supuesto pescamos. Vivimos como si el mar, además de desconocido, fuera infinito. Lo que sucede en el mar es un conjunto de cosas naturales, ¿no?, que están ahí desde antes de la humanidad. Pero una realidad es que los humanos ya vivimos y habitamos en todas partes del mundo, ¿no?, y que tenemos actividades en todas partes del mundo. A quien escuchamos es Mariana Reina Fabián, científica de océanos y pesquería, bióloga especializada en temas marinos y miembro de Oceana México, una organización dedicada a la protección de sistemas críticos en los mares. Pero obviamente estos retos, impactos, pues muchas veces tienen que ver con cosas de lo que sucede en la costa. Afecta a la biodiversidad y, por ende, a la disponibilidad de recursos que él nos ofrece y de los cuales dependemos. Pero como nos explica el investigador de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de la Universidad Nacional de México en Puerto Morelos, Lorenzo Álvarez Filip, la degradación no ha llegado de un día para otro. La degradación no es algo que está empezando ahora. La degradación lleva alrededor de 40, 50 años operando. O sea, los corales han venido gradualmente muriendo porque han estado afectados. Y este factor crónico que los ha venido afectando a lo largo de 4 o 5 décadas es, sin lugar a duda, muy relacionado al desarrollo costero. Aguas residuales que contaminan, afectando a las condiciones del agua, como escuchábamos en el capítulo pasado, y barreras naturales y refugios para la biodiversidad, como son las playas, manglares o los arrecifes de coral, que son devastados por la construcción desmedida y la mala planificación urbanística. El gran porcentaje asociado a desarrollo costero tiene que ver con aguas residuales, tiene que ver con contaminación, tiene que ver con destrucción de ecosistemas costeros como selva, como manglar. Más personas es igual a más residuos. Y esa mentalidad es necesario cambiarla. Esta concepción de que el mar es una cosa ahí enorme, infinita, y que puede aguantar toda la basura que le echemos, puede aguantar pues todas las actividades que busquemos y que queramos y que no tiene un fin, ¿no?, de tanto de lo que sacamos como lo que recibe. Y eso hay que irlo cambiando. Debemos hablar de desarrollo costero en general. Y eso implica hablar de cómo han ido creciendo las comunidades costeras. Y en ese tema es especialista Adrián Mendoza, biólogo por la Universidad Nacional de México, con un doctorado en turismo por la Universidad James Cook de Australia, socio fundador y representante legal de la organización Razonatura. Pues finalmente todo desemboca en el mar y también la basura, el mal manejo de la basura. Muchas veces termina en la zona costera, las playas muy visitadas. Entre más turistas haya, más proclives a estar sucias, con basura, plásticos, cartones, latas de aluminio. El mar sí tiene límites y está sufriendo el aumento de la presión ejercida por las acciones humanas. A ver, las corrientes marinas más o menos limpian el agua que puede vertirse en un lugar específico y llevárselo a otra área, pero eso puede tomar tiempo. Y además, que esos vertidos sean trasladados a otra área nos quita el problema de delante de los ojos, pero no lo hace desaparecer. La actividad constante hace que zonas tan turísticas como, por ejemplo, Playa del Carmen, un conocido destino de vacaciones en la Riviera Maya, esté constantemente en situación límite. Es muy común que las aguas superen la cantidad de coliformes, bacterias coliformes, aguas con olor a azufre. Hay videos, videograbaciones de cómo está lo que deberían de ser los ojos de agua que les llamamos naturalmente, donde los ríos subterráneos desembocan en el mar, donde esos ojos de agua están sacando aguas negras al por mayor. Otro gran ejemplo es el caso del desarrollo costero en la península de Yucatán, del cual nos habla Eduardo Santamaría del Ángel, subdirector del Sistema de Información y Análisis Marino Costero, SIMAR. Hace 10 años, no nada más los hoteleros, sino la población en general de la península de Yucatán ha aumentado. Obviamente, todos ellos, el sistema de drenaje son fosas sépticas y eso tiene que reventar por algún lado. En 2011 se dio en esta zona un florecimiento fitoplanctónico enorme que duró 11 meses. Lo normal es que duren un día o como mucho una semana, porque el nivel de nutrientes que necesita para mantenerse es muy elevado. ¿Y de dónde salió tal cantidad de nutrientes? Bueno, pues de toda la carga que se juntó en la época de lluvia, porque obviamente cuando llueve, pues todo eso es lavado y todo eso sale en ojos de agua en el mar. ¿Y es esto peligroso? No todos los florecimientos fitoplanctónicos son peligrosos. Se dice que algunos son peligrosos porque pueden producir toxinas. Y si consumes un pescado o un marisco que ha crecido con ellas, pues pueden darse intoxicaciones. O se dice que pueden ser peligrosos porque causan que el ecosistema se colapse al ser una gran cantidad de materia orgánica. Y dentro de todos estos residuos que acaban en el mar, es obligado prestar atención a los de las sustancias tóxicas provenientes de industrias, como por ejemplo la agrícola. Los agroquímicos utilizados en otras zonas del mundo para fomentar los monocultivos como la soya en Sudamérica, o también se habla en el norte, en Estados Unidos, sobre todo de este lado del Atlántico, están haciendo las corrientes marinas que lleguen mucho sargazo aquí a la costa. Ese es un problema internacional y es muy grande ese problema. Pero hablemos ahora del elefante en la habitación. El turismo. Muchas veces no creemos que nosotros como humanos o como turistas o como un sector productivo tiene impacto. El turismo en ciertas zonas es uno de los grandes causantes de un desarrollo costero desmedido e incontrolado a nivel de impacto ambiental, lo que obviamente se suma a todo lo que venimos hablando. Hay lugares en donde el desarrollo costero desmedido, no bien planeado, como ha sido el caso a lo mejor del Caribe, ¿no? En donde esos impactos se llevan hacia el mar, ¿no? No se quedan ahí en la costa, no se quedan en la tierra. Razonatura, la organización de la cual es fundador Adrián Mendoza, se dedica principalmente a la promoción precisamente de un turismo diferente. Para ello lleva desde 2010 diseñando y elaborando talleres y diplomados para la acreditación de guías de turismo de naturaleza y aventura sostenible. Se ve un impacto directo en las formas en las que los turistas visitan estos lugares y cómo los promueven las turoperadoras. Y sin duda el desarrollo, la infraestructura que se requiere para poder recibir tantos turistas genera un impacto muy importante. Si vamos a recibir más personas, necesitamos crear infraestructuras que permitan que su llegada y estancia sea lo más sencilla y placentera posible, que tengan todos los servicios a su alcance. Entonces, bueno, tenemos impactos en el área marina, en la franja costera y también dentro por la infraestructura de carreteras y hoy en día ferrocarrilera y, bueno, todos los servicios que esto conlleva. Que llegar y acceder a espacios naturales sea lo más rápido y cómodo posible, aunque eso implique un desgaste importante. Algo tan ilógico como querer llegar a un bosque talando los árboles que encuentras en el camino. Esta interconectividad también repercute directamente en el medio ambiente. Igual que lo hacen los hoteles. Los hoteles quieren asentarse siempre muy cercanos al mar, justo compitiendo con el manglar, ¿no? En las zonas donde crece el manglar. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Acaso no existe en México una ley de costas que regule, por ejemplo, a cuánta distancia del mar puedes construir? Sí existe, pero hay mucha corrupción, hay poca vigilancia a la normatividad. Establece, por ejemplo, una zona llamada Zofemat, que es la franja de 20 metros de tierra firme que se encuentra contigua a la playa, en la cual, para construir, se requiere un permiso especial previo, y lo mismo para los terrenos ganados al mar. ciertas lagunas en la ley pueden ser utilizadas para construir de una forma poco alineada a lo que dice la ley. Corrupción, tráfico de influencias y poderes, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de dinero que hay detrás del turismo. Se utiliza aquello de primero pego y luego pregunto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que construyeron, difícilmente un hotel grande lo van a censurar. Sí se ha logrado detener algunas obras, más por temas, de alguna forma, por irregularidades en la tenencia de la tierra, pero se utilizó mucho este modelo. Porque no es que estos hoteles necesariamente se hayan construido antes de que existió la ley, sino que se ha buscado la forma de construir, incluso ante una regulación que exista, a través de mecanismos de corrupción. De hecho, la ley establece también que el acceso a un espacio de 20 metros tierra adentro, desde la línea de la marea alta, debe ser siempre público. Y sin embargo, no dejan de existir hoteles que privatizan la playa que tienen frente a su fachada. En Cancún sigue sucediendo que alguna seguridad no te permitirá transitar por la playa donde está un hotel. Y resulta muy paradójico. El turista va a ciertas zonas para disfrutar de su naturaleza, de la diversidad de especies, de la vegetación, del paisaje. Por ejemplo, en La Paz, ¿no? Lo que sucede es que pues la paz vive de su naturaleza y por eso va el turismo, ¿no? Y su propia presencia y sobre todo sus acciones inconscientes son lo que están poniendo en riesgo eso que quieren visitar. O sea, ¿quiénes sacan las estrellas de mar nada más para tomarse una foto? Pues casi siempre somos los turistas que queremos una foto en el Instagram, ¿no? Desde lo individual es importante abogar por la responsabilidad, aunque esta no puede darse sin que haya una educación ambiental de calidad, tanto para turistas como para las personas locales. El dejar huella, el alimentar a la fauna nociva, por desconocimiento a las gaviotas, en llevar basura y no regresarla. La gente local, al no ver un beneficio inmediato, no ven por qué tienen que cuidar el hábitat. Y eso se traduce en una gran laxitud a la hora de poner límites al turismo. Ya no solo marcando límites a los visitantes que llegan de lo que deben o no hacer, sino también atentando contra la naturaleza en pro de los visitantes y del beneficio económico que supone su llegada. En los hoteles el personal tiene que matar a las serpientes, lo dicen los hoteleros. Quieren a su turista de la forma más segura posible y eso se entiende, pero fundamentados en la ignorancia, ¿no? Porque matan biodiversidad pareja y en los mismos hoteles les dan de comer a los cuatis. Pues ¿quién? Pues el mismo personal. O sea, hay cosas que se perciben mal, que son cosas que tienen que ver con la ignorancia también. Para Adrián Mendoza, en México el gran problema es la falta de acuerdo y la corrupción que hay en torno a todas estas disyuntivas que hacen elegir entre beneficio económico o medio ambiente. Cada quien quiere hacer esfuerzos y que sus esfuerzos sean los únicos válidos y al mismo tiempo hay personajes, funcionarios dentro de estas organizaciones, particularmente la CONAM, que también se les ha señalado por corrupción, que también actúan de manera extraña y que aunque sigan en sus cargos, no necesariamente están mirando por el bien del desarrollo del turismo sostenible. Porque sí existen iniciativas de turismo sostenible, formas menos invasivas de visitar y disfrutar de la riqueza natural, pero lo cierto es que resultan mucho menos lucrativas. Siempre el motor de esto va a ser el beneficio económico y luego medir los impactos ambientales al inmediato plazo, pues no es como medir los impactos económicos. Quiero lo exótico porque eso me da billetes, pero no lo que ello implica. Pienso en el mar y en la naturaleza en general como una fuente de recursos económicos presentes y no pienso en cómo estará el día de mañana. Tanto es así que incluso del aumento de la preocupación ambiental han sabido sacar beneficio las empresas. Muchas veces se promueven campañas bajo el objetivo de ser un turista más responsable o más ecológico, que no se centran en los problemas reales o por lo menos no en atajar los impactos más grandes de nuestras acciones. Un ejemplo es la reciente campaña que hemos vivido de promoción de bloqueadores solares que no afectan a las barreras de coral. Sí, es cierto que la actividad del turista por per se puede tener un efecto, pero este efecto es muy local, en donde el turista está nadando, ¿no? Y si hay malas prácticas de que un nuevo turista le dé un aletazo, o ahora que está muy de moda usar el repelente, el bloqueador solar, Pero la verdad es que esto es muy menor, es un porcentaje muy, muy, muy, muy, muy pequeño del daño que se causa. Pero es que además, la alternativa ofrecida por las cosméticas está causando problemas por otro lado. Los bloqueadores de óxido de zinc y de dióxido de titanio son supuestamente los que no hacen daño, pero esos te dan una apariencia muy blanca y al rato te andas como craquelando, así como los de cosméticos, para evitar eso. Le están metiendo una serie de compuestos catalogados dentro de los microplásticos. Les da más textura, hacen que no pierdan humedad. No hay regulaciones a nivel internacional sobre la cantidad de microplásticos que puede tener. Y eso que hoy en día se habla mucho de los riesgos y los peligros de los microplásticos en el mar. Pero es que esta parte, como consumidor, no te la cuentan. No nos malinterpretemos, sí es importante pensar en lo local. Prueba de ello es el caso de Yucatán que nos recuerda José Martín Hernández Ayón, investigador del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad de Baja California en el área de biogeoquímica marina y cambio global. Los locales, los gobiernos locales no están haciendo nada por arreglar todo lo que son las fosas sépticas, ¿no? Entonces la marea sube, llega a las fosas sépticas y transporta todo ese material orgánico a la parte costera. Baja el oxígeno, baja el pH. Porque en este nivel local, la preservación tiene mucho que ver con nuestras acciones. Son cosas locales que se deberían de poder arreglar sin problema, porque está en la mano de los gobiernos individuales, ¿no? Sin embargo, no debemos apartar la vista de lo global, porque el problema es mucho más complejo y muchas cosas se escapan de nuestras manos como personas individuales, porque los ecosistemas están interconectados. Y debemos de saber que el ecosistema, lo que tú hagas o lo que haga la gente en una isla de las Antillas Menores, por ejemplo, que están utilizando un plaguicida de cultivo, que está prohibido en México desde los 50, pues está llegando en el sargazo ese plaguicida. Entonces debemos de ver que todo está teleconectado. ¿Y qué pasa con la pesca? ¿Qué impacto tiene la extracción continuada de recursos de los mares? ¿Cómo afecta a los ecosistemas? ¿Es posible una pesca sostenible? Lo escuchamos en la tercera entrega de Mar en Jaque, Costas Mexicanas. Mar en Jaque, Costas Mexicanas. Es una serie sonora producida por Mariana Iroz para El Salto Radio.